Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa Aqida, Creencia, Teología, en el cual tratamos de analizar los textos del Corán y de la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos hablan sobre nuestra creencia. Como hemos hecho ya en estos primeros programas, vamos a iniciar haciendo la definición de una de las palabras que leemos mucho cada vez que leemos un libro sobre teología, sobre creencia. Esta palabra es Tawhid, monoteísmo. Y estoy seguro que todos ustedes la han leído y escuchado cientos, quizás miles de veces. ¿Qué significa el Tawhid? ¿Qué significa el monoteísmo? Cuando hablamos desde el concepto lingüístico de la palabra, en idioma árabe decimos wahidu y wahidu tawhidan, es decir, el concepto de hacer uno, de considerar uno. En ese aspecto, cuando decimos la palabra tawhid en el contexto de la aqida, estamos hablando de la creencia monoteísta, es decir, la creencia en que Allah Azzawajal es uno solo. Sin embargo, el concepto islámico de el Tawhid es muy profundo. Y los sabios, para comprender, estudiar y explicar mejor todo lo que implica el Tawhid, han dividido el Tawhid para su estudio en tres categorías. Estas tres categorías no las vamos a encontrar por su nombre, ni en el Sagrado Corán, ni en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son simplemente categorías que nombraron de una manera los sabios para que podamos comprender mejor todo lo que implica en profundidad el monoteísmo. El Tawhid se divide entonces en tres características, en tres categorías. La primera de esta categoría es el Tawhid al-Rububiyya, o el monoteísmo del señorío de Allah. El segundo es al-Tawhid fil-Asma'i wa-Sifat, el monoteísmo en los nombres y atributos de Allah. Y el tercero es At-Tawhid al-Uluhiyya, el monoteísmo en la adoración. Como dije, uno no va a encontrar estos nombres o esta separación, esta clasificación de esta manera y con estos nombres en el Corán y la Sunna, sino que los sabios han separado de esta manera el Tawhid para que uno pueda estudiarlo y comprenderlo mejor. El Tawhid al-Rububiyya, o el monoteísmo en el señorío, significa que aceptamos y creemos que Allah es el único poder real en el universo. Allah hizo que las cosas existieran cuando no había ninguna. Por lo tanto, creemos que Allah Azzawajal es el Khaliq, el Creador. Que Allah es el único que le dio a todas las cosas la existencia, la capacidad de moverse y cambiar. Y por eso es que Allah Azzawajal es llamado Ar-Rabb, el Señor, el que tiene dominio. También Allah Azza wa Jal se lo llama Al-Malik, que es el soberano de todo el universo, de toda la creación, porque absolutamente nada sucede si Él no lo permite. El concepto de el monoteísmo en el señorío, en la soberanía, puede encontrarse reflejado en los siguientes versículos del Sagrado Corán, que a continuación vamos a ver. Allah es el creador de todas las cosas y Él es su amparador. En otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: Allah es quien os creó y también creó lo que vosotros hacéis. Y en otro versículo del Sagrado Corán encontramos que Allah Azza wa Jal dice: todas las desgracias que acontecen son con la anuencia de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirmó este concepto cuando dijo: si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te podrían beneficiar en nada que no hubiese ya estado decretado para ti. Y si la gente se reuniera para perjudicarte en algo, no podrían perjudicarte en nada que ya no hubiese estado decretado para ti, porque todo está escrito. Allah Azza wa Jal controla todo lo que sucede, ya sea lo agradable o lo desagradable. Cuando queremos evitar una desgracia o cuando queremos tener una mejor suerte, lo que debemos hacer es volvernos a Allah, buscar su ayuda. Si nos orientamos a las cosas creadas, que comúnmente la gente llama amuletos para la buena suerte, como por ejemplo una pata de conejo o una herradura, y la gente cree que eso supuestamente traerá buena suerte, eso implica ir en contra, contradecir esta sección del monoteísmo, esta categoría del monoteísmo. Y la gente entonces comete uno de los pecados más graves que se pueden cometer, que es el shirk, politeísmo o idolatría. Porque cuando se está pensando que otro ser, otra entidad, tiene poder para establecer el decreto, lo que va a suceder a las personas, se está transfiriendo ese monoteísmo, esa creencia que debe ser depositada en Allah, el creador y sustentador, en algo creado. De la misma manera, si se siente temor de las cosas creadas, mucha gente dice algo puede traer mala suerte, como aquella persona que se le derrama sal o pasa un gato negro, o se rompe un espejo, o pasa por debajo de una escalera. Todas estas cosas que la gente piensa o identifica, o muchas personas identifican que eso trae mala suerte, si atribuye una desgracia, algo desagradable que va a suceder a una persona, a otro que no es el que ha designado o decretado que eso iba a suceder, se le está transfiriendo ese poder a ese ser creado. Y por lo tanto se está cometiendo también este acto de shirk, de idolatría, de politeísmo, por poner a la misma altura que Allah Azza wa Jal a estos asuntos creados. Evidentemente esto contradice el tawhid, la creencia, el monoteísmo en el señoría de Allah. Analicemos un poco mejor situaciones que pueden anular nuestro tawhid, nuestro monoteísmo en el señorío de Allah. Estas formas de anular el monoteísmo en el señorío, el tawhid ar-rububiyya, incluye dos tipos de creencias. La primera sostiene que Allah comparte con otros el poder y el dominio sobre la creación. Y la segunda creencia es que no existe Dios que ejerza dominio alguno sobre la creación. Por lo tanto, esta forma de shirk, de idolatría, puede dividirse en dos categorías principales. La anulación del monoteísmo en el señorío de Allah por asociación y por negación. La anulación por asociación es una forma de anulación por la cual la gente cree en todas las cualidades y poderes de Allah, pero suponen que Dios tiene varios entes. Por ejemplo, lo reconoce a Dios como el creador y el sustentador del universo, y que sus poderes y conocimientos son ilimitados. Pero a él en sí mismo lo considera como un ser divisible. Es el ejemplo en nuestra actualidad de cómo desde la teología o la creencia islámica vemos la actualidad del cristianismo. Dicen que creen en un solo Dios, pero sostienen que está conformado por tres partes individuales y supuestamente iguales: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. De la misma manera, en otras creencias, como por ejemplo la hindú, se cree que existe un solo Dios llamado Brahman, pero que también está dividido en distintas partes. Brahman es el Dios creador, Vishnu es el Dios protector y Shiva es el Dios de la destrucción. De acuerdo con el Tawhid, con el monoteísmo, Allah Azza wa Jal es uno solo en todo sentido. Él es esencialmente uno y no puede dividirse en partes de su creación. Él es perfecto y nada se le asemeja. Otro ejemplo de este tipo de idolatría, este tipo de anulación de lo que es el monoteísmo, que ocurre en nuestros días y que lamentablemente podemos verlo suceder incluso entre musulmanes, es aquellas personas que invocan y rezan a los muertos. Los que realizan esta práctica creen que las almas de esos hombres o esas mujeres muertos pueden seguir tomando parte de las actividades de este mundo, aun cuando hayan muerto. Creen que sus almas pueden satisfacer las necesidades de las personas, terminar con las calamidades y ayudar a los que los invocan. Como consecuencia de esto, lo que hacen en realidad es adorar a esas personas muertas, porque le están dando la habilidad divina de causar o cambiar eventos en la vida de una persona. Siendo que en realidad el único que puede realizar esto, el único que puede decretar o causar un cambio en la vida de las personas, es Allah. Eso es, honestamente, el monoteísmo. Los que atribuyen estos poderes a los seres fallecidos implica que estos seres que han muerto comparten con Allah el poder de la creación. La creencia islámica es que la persona que ha fallecido ya no tiene poder ni para beneficiar ni para perjudicar a las personas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz muy claramente: cuando una persona muere, sus actos se detienen, excepto en tres casos: una caridad vigente, un conocimiento que trae beneficios y un hijo piadoso que haga dua por él. El profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz lo que está diciendo es que cuando una persona muere, todos sus actos se detienen. Ya no puedo hacer nada, ni beneficiar ni perjudicar a otras personas. De lo único que él se beneficia es de algo que ha hecho en vida. Es decir, si da, hace una caridad vigente. Y un ejemplo de esto puede ser quien construye en vida un colegio, una universidad, un hospital, un orfanato. Y a pesar de que muere la persona, este hospital sigue allí y sigue ayudando al bienestar de la gente. Ese colegio, esa universidad sigue allí y sigue beneficiando a la gente. Toda la gente que se beneficie, Allah Azza wa Jalla lo recompensa a pesar de que ha muerto por esa acción que hizo en vida. Otro ejemplo de esto es un conocimiento beneficioso. Es decir, si esta persona estudia y lega a la humanidad un conocimiento que, aunque él haya muerto, los conocimientos de esto siguen beneficiando a las personas tras su muerte, sigue obteniendo beneficio de ello. Como puede ser una persona que hace un desarrollo de un libro de jurisprudencia islámica y a pesar de que muere la gente sigue aprendiendo y sacando beneficios de ese libro, a pesar de que ha muerto sigue recibiendo beneficios de ello. O como quien hace un aporte al estudio y al conocimiento que beneficia a todas las personas, como quien descubre una vacuna que salva miles de vidas. Esa persona ha muerto y sin embargo, luego de muerto, ese conocimiento sigue salvando miles y miles de vidas. Entonces Allah Azza wa Jalla lo sigue recompensando por lo que hizo en vida tras su muerte. Y por último, un ejemplo muy claro, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un hijo piadoso que ore por él. Es decir, si cuando estaba vivo y era padre, educó correctamente a su hijo. Y aquí está la frase del profeta, dice, waladun salih, un hijo que es piadoso. Es decir, el padre lo guió correctamente, cumplió correctamente con su labor de padre, de educarlo, crearle la conciencia del más allá. Y a la vez hizo que él pudiera desarrollarse como un buen musulmán. Cuando hace dua, cuando hace una súplica por su padre ya fallecido, a causa de que este niño es una consecuencia de la buena educación del padre, aunque el padre haya muerto, y el hijo hace súplicas por él, esto le trae un beneficio. Y este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam lo que evidencia es que cuando la persona muere ya no puede causar ni beneficio ni perjuicio en las personas. Y que por eso creer que un ser fallecido desde la tumba puede beneficiar o perjudicar a las personas, le está atribuyendo algo que solamente Allah Azza wa Jal puede hacer desde el más allá, y por eso es un acto de idolatría y de politeísmo que anula evidentemente o enfermo, contamina el concepto de el monoteísmo del Señorío de Allah. La segunda forma que habíamos dicho de anulación es por negación. Es decir, esta forma es o niega por completo la existencia de Allah o niega la existencia de Allah parcialmente. Un ejemplo de esto es el ejemplo de Faraón. El Faraón de Egipto que está mencionado en el Sagrado Corán, aquel que el Sagrado Corán nos narra y nos cuenta su historia. Allah menciona en el Corán que negó la existencia de Allah y que declaró delante de Moisés y del pueblo de Egipto que él, el faraón, él era el único señor verdadero que debería ser temido y adorado. Allah Azza wa Jal cita esto en el Sagrado Corán cuando dice, dijo el faraón, si adoptas otra divinidad que no sea yo, te encarcelaré. Y en otro versículo del Sagrado Corán dice, y proclama al pueblo, yo soy vuestro Señor el Supremo. Estos dos versículos del Sagrado Corán lo que evidencian es que Faraón se creía a sí mismo un dios y negaba la existencia total o parcialmente del Señor Creador, y por eso les dice a su pueblo, yo soy vuestro Señor, el Altísimo, es decir, solamente me deben obediencia y adoración y devoción y veneración solamente a mí. Otro ejemplo de esta negación, y es algo que encontramos quizás mucho más en la actualidad que lo que podía ser encontrado anteriormente, es el ateísmo, es decir, negar completamente la existencia de un creador, aunque no se da solamente con esta frase o con esta expresión, sino que, por ejemplo, decir que la materia es eterna, o que el mundo en el que vivimos no tiene comienzo ni tiene fin, es una forma también de negar la existencia del creador, de Allah Azza wa Jal. Y por eso cualquiera de estas formas lo que hace es negar la existencia de Allah y por lo tanto negar o corromper lo que es el monoteísmo en el señorío de Allah. Hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy. Hemos explicado solamente una de las categorías del monoteísmo, que es el monoteísmo en el señorío. Y nos quedan para el próximo programa, explicaremos allí, el monoteísmo en los nombres y los atributos de Allah y el monoteísmo o tawhid en la adoración y el derecho a Allah Azza wa Jal a ser adorado. Los invito entonces que me acompañen en el próximo programa para poder explicar estas otras dos categorías del tawhid o el monoteísmo. Y me despido de ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.